llorar. Triste, sucio y flaco, y sin amo a quien querer. Yo estaba dispuesto a hacer lo que sea por él. Y me lo quiero llevar para tenerlo conmigo. Él está muerto de frío, él solo quiere llorar. Y ni siquiera está alimentado. Para él esta canción es para el perro atado. Cerca del bar, entonces lo recuerdo y deseo que esté en buen lugar. Y me lo quiero llevar para tenerlo conmigo. Él está muerto de frío, él solo quiere llorar. Y ni siquiera está alimentado. Para él esta canción es para el perro atado. Quiero llevar para tenerlo conmigo.